En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Este programa representa todas las inquietudes del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Hudson, que se encuentra rodeándolo una reserva de usos múltiples de 50 hectáreas, con un arroyo en el medio, enhorquetadura, parques, bosques y distintas actividades para que ustedes los pasen muy bien allá en el Parque Hudson. Se encuentra en lo que antiguamente era la estanzuela Los 25 Embúes, en el partido de Florencio Varela. Hoy día, antes formaba parte del gran partido de Quilmes, cuando Quilmes era un partido enorme que después se fue subdividiendo en distintas parcelas, y hoy es Florencio Varela. Nos estamos muy contentos porque nos estamos acercando al mes de Hudson, que es agosto, y le tenemos muchas actividades preparándolas para ese entonces. Recuerden que el 4 de agosto es el Día Naturalista. Pero antes de comentarle todo esto, vamos a narrarles que próximamente mañana es el Día del Amigo. Y hablando de amigos, hay animales que son más amigables que otros. Por ejemplo, el carpincho. ¿Le escuchamos? Bueno, pajaritos, estamos en el mes de la amistad. Y les quería comentar, ¿saben cuál es el animal considerado uno de los más amistosos del mundo? Si te digo, te quemo el chiste, así que no te lo digo, pero chiste, se encuentra en Entre Ríos, entre otros lugares. Entre otros lugares, lo hemos visto en Entre Ríos. El que se gana el cariño y la simpatía de todos los otros animales con mucha facilidad. Es simpático, pese a que es medio fulero, es simpático. A simple vista, puede confundirse con una ardilla o con un cobayo gigante, pero se trata de un capibara, conocido también como carpincho. El roedor más grande del mundo, que puede llegar a pesar más de 50 kilos y mide casi 1,40 m de largo. Este mamífero, originario de Sudamérica, suele vivir en grupos de 10 a 20 individuos, lo que los hace muy sociables. Son tan confiados y amorosos que se ganan el cariño hasta de sus supuestos depredadores. Es considerado un animal semiacuático, ya que se encuentra habitando las regiones anegadas de América Central y del Sur. Generalmente se dirige hacia el agua, donde se zambulle y sumerge hasta por varios minutos. Su nombre científico proviene de la palabra griega que significa cerdo de agua. Además, se mueve en tierra con agilidad, corriendo con destreza y gran velocidad distancias de hasta 100 a 200 metros, aunque se agota con facilidad el gordo. Corre, pero después se cansa. Es una especie de chanchito peludo. Es manso y diurno, y le encanta la sombra y el resguardo de los árboles, sobre todo los arbustos, para esconderse con toda la manada o grupo familiar. Se destaca por tener una dieta principalmente herbívora, prefiriendo las plantas acuáticas o las algas. Lamentablemente, la caza de este animal por su carne, aceite y piel por parte del hombre es una de las grandes amenazas a la especie. Se pueden ver fotos rodeado de tortugas, dando cobijo a patos y aves, pero La increíble es verlo al lado de un yacaré, uno de sus depredadores, no solo perdonándole la vida, sino aparenta ser su confidente. Está el yacaré y el carpinchito al lado. Un conviven aunque parezca mentira. Se gana la amistad de todos. Pero el peligro es el hombre. El hombre, por supuesto, está fuera de esta historia. No comprende la naturaleza. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas. Bienvenido, hablando de amigos, amigos hudsonianos, tenemos una hudsoniana en el aire. Bienvenida Mercedes o Nilda Mercedes, no sé cómo querés que te digan. Hola Tilio, Mercedes. Mercedes. Mercedes, está bien. Bienvenida Mercedes, amiga de Hudson, hudsoniana al aire, que ha estado recorriendo algunas librerías, ha estado viendo algunas cosas y nos tenés para contar novedades ahora que estamos en plenas vacaciones de los chicos, vacaciones invernales. ¿Qué nos podés contar? Bueno, sí, siempre uno recorre librerías buscando alguna curiosidad sobre Guillermo Hudson y el sábado pasado con una amiga recorrimos Quilmes y bueno, llegamos a la librería Ramos y ahí en una de las mesas estaba Guillermo ahí como llamándome y el primer hallazgo que tuve fue Allá en lo verde, Hudson, que es de Arnaldo Calveira, y que bueno, es un libro que nos invita a releer justamente Allá lejos y hace tiempo, que estamos 4 de agosto celebrando también los 100 años de la publicación de Allá lejos y hace tiempo, ¿no es cierto? Claro, sí. Y bueno, la verdad que es un libro súper encantador porque está todo ilustrado y el autor nos cuenta así también con una nota muy muy nostálgica, ¿no es cierto? En un año nuevo, en una fiesta solitaria, se hizo esta propuesta de releer Allá lejos y hace tiempo y lo va analizando con mucho cariño. Al final nos dice, ¿no es cierto?, esta reafirmación de que Guillermo es muy nuestro y que a pesar del libro haber estado en inglés, es como uno de los libros fundadores de lo que es nuestra historia. Así que bueno, es uno de los libros que tengo para recomendar. Y el segundo, que es el que más nos interesa, es una adaptación de Miguel Ángel Morelli, que se llama Una sombra maldita. Una sombra maldita es una adaptación de El Ombú y otros cuentos, que es uno de los cuentos de Guillermo que más recomendamos por ahí para hacer la visita al museo. Me encanta porque también está ilustrado, el logo acá de Guillermo es uno de los que ustedes tienen en la página de Facebook, ¿no es cierto? Sí. De foto de perfil en Hudson en el aire. Y bueno, este libro lo han leído chicos desde 8 a 12 años, los que conozco, y algunos adultos, y les ha resultado principalmente interesante por justamente la combinación de actualidad y pasado. El autor nos cuenta, ¿no es cierto?, unos niños, Tiago, el protagonista, y su hermana Julieta, que van a ir a hacer un campamento cerca de Chascomús, y la maestra les recomienda justamente el libro de Hudson, El Ombú, para leer. En El Ombú, Guillermo cuenta, ¿no es cierto?, de una casa similar a la suya, que tenía muy cerca un ombú que estaba embrujado. Así que siempre la maldición del ombú es una de las cosas más atractivas y curiosas, ¿no?, que despiertan el interés de la lectura en los adultos y en los chicos. Así que la historia gira alrededor de este chico Tiago, que quiere contarles a los demás esta historia de miedo, y van intercalando, ¿no es cierto?, cosas actuales y cosas del pasado, estas palabras que a veces son difíciles de comprender para los chicos, ¿no es cierto?, como por ahí, si no se trabaja en las fechas patrias, la pulpería, que ellos tratan de descifrar qué es una pulpería y, bueno, terminan acordando que es una especie de bar, o por ejemplo los árboles. Durante el viaje, Tiziano, uno de los primos, va preguntando árbol por árbol, y este es un ombú, y le dicen, no, este no es un ombú, este es un eucaliptus, y este es un ombú, no, este es un paraíso. La curiosidad de los chicos siempre presente, que, bueno, nos van acercando también a las características de los árboles nativos, ¿no? En ambos casos, los adultos van corrigiendo cuál es nativo, cuál es exótico, que fue introducido, hasta que terminan encontrando, bueno, el ombú, que era lo que estaban buscando. Bueno, es una buena propuesta para los chicos y para los colegios, sí, sí, que van a ir al parque, que generalmente van no tanto en invierno, pero más en primavera, van al parque a raudales, como para que lean el libro, para estar introducidos en el tema antes de recorrer el parque, que es lo que debería ser. Sí, sí, es un libro cortito, excelente para trabajar en clase, y la verdad que es muy recomendable. Lo vi en otras librerías también, lo cual es interesante porque es accesible y hay stock, digamos, no es un libro difícil de conseguir, y justamente es un acercamiento a los temas que tienen que ver con lo que era la época colonial nuestra, posterior a lo que fue la época colonial, el criollo, y, bueno, principalmente Hudson o Hudson, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? A veces las maestras, cuando visitan el museo, utilizan más lo que es la parte del parque como recreativo, esto lo digo siempre, y la parte literaria tienen como un poco de temor a trabajarla, justamente por pensar que Guillermo es complejo, ¿no es cierto? Y sin embargo, todo lo que nos cuenta Guillermo es con esta visión de naturalista, ¿no es cierto?, de curioso, de maravillarse con las aves, con las plantas, con todo lo que es la naturaleza. Y los chicos tienen también todos esos sentimientos que fácilmente pueden comprenderlos. Yo creo que Guillermo no tiene un lenguaje complejo, que sí se puede rescatar. Y bueno, lo más lindo fue que, estando en la librería, me encontré con el autor de Una sombra maldita, que es Miguel Ángel Morelli. Mira qué bien. Y bueno, se acordó de Celia, me dijo inmediatamente, bueno, que la conocía Celia, que una maravillosa persona, y a vos también, Atilio. Así que hermoso encontrarse con una persona que te habla bien de alguien sin saber que vos también los conocés, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, o sea, el tema no fue una adulación para quedar bien, sino que nació de su corazón comentarme, ¿no? El tema de La sombra maldita ya me lo había contado Morelli, yo me había encontrado con él y con Celia en una reunión, y me había contado sobre esto, y quedaba pendiente que yo fuera a retirar el libro, pero bueno, vos pasaste primero, así sí, que es tuyo. Sí, bueno, me lo entregó a mí, ya está sellado ahí como parte de la biblioteca. También me puso una dedicatoria, así que donación hermosa para el museo. Y bueno, él contaba que fue un desafío para él. Exacto. Que alguien le dijo si se animaba a hacer una adaptación de lo que estaba leyendo en ese momento para chicos. Claro, claro. Y justamente estaba leyendo a El Ombú, y me decía que hay algunos cuentos que son por ahí más más violentos, ¿no?, de la vida de campo que tiene Guillermo. Entonces, se le ocurrió hacer esto, que la verdad quedó estupendo. Bueno, Mercedes, muchas gracias por tu comentario, y yo tengo una pequeña grabación de Morelli, así que ahora buenísimo. Te corto. Dale. Te saco del aire, digamos, pongo la grabación que él mismo narró sobre el libro, pero yo no tuve la posibilidad de leerlo, vos sí, así que bueno, estoy en falta, estoy en deuda. Igualmente recomendamos a los oyentes que los que quieran ir al parque ahora en las vacaciones de invierno pueden ir, y que ya nos estamos preparando para la semana de agosto, que no va a ser una semana, va a ser 15 días. Se están preparando una jornada de 15 días en conjunción con Aves Argentinas. Nos han llamado de Aves Argentinas que quieren hacer 15 días. Primero quieren estar el 4 de agosto presente, después quieren hacer una charla en el Salón de Aves Argentinas en la calle Mateu 1200, creo que 56, y después también una visita a la Biblioteca Nacional, donde cual está la exposición de Hudson de los 100 años allá lejos, en la cual vos también estuviste presente en la inauguración, y quieren hacer terminar el ciclo el 18, el sábado 18, que es el día que Hudson pasaría a la inmortalidad, haciendo una recorrida con la gente de Aves Argentinas, haciendo un avistaje. Así que ya te voy adelantando que tenemos toda una semanita larga, 15 días, con la gente de Aves Argentinas, preparándonos por este recuerdo de los 100 años de allá lejos y hace tiempo, que es todo un hito. Y te cuento lo mismo que le contaba a Rubén, nosotros no lo pedimos, nos llaman a nosotros, así que esto es un orgullo para nosotros, sí, sí, y para vos también. Bueno, muchas gracias, bueno, Mercedes, y hablaremos en otra oportunidad. Gracias, no, gracias. Dale. A vos, por favor. Nos vemos. Nos vemos en el parque. Chau, chau, hasta luego. Bueno, y como estaba contando el cuento de la sombra maldita, tenemos algunas palabras de su autor, Miguel Ángel Morelli. Son, crea amistades y crea puentes entre que la gente que lo conoce. No solo está el parque, está la figura, la imagen de Hudson, sino los escritos y los que nos han dejado. Y entre los variados hudsonianos y gente que valora lo que ha escrito Guillermo Enrique Hudson, se encuentra Miguel Ángel Morelli. Miguel Ángel Morelli es periodista, vive en Quilmes, es un dueño de una de las más importantes librerías del centro de Quilmes, y también ha escrito varios artículos, varios escritos, algunas novelas y algunos cuentos, y últimamente compuso un cuento para chicos, llamado La sombra maldita, inspirada en un libro de Hudson, en un cuento de Hudson, que es el Ombú, pero con una interpretación personal de Miguel Ángel Morelli. ¿La escuchamos? El motivo es muy interesado, porque sabemos que has editado un nuevo libro, pero esta vez es algo distinto. No es de poemas, sino que son cuentos para chicos. Es en realidad un cuento largo para chicos. Es mi primera experiencia en escribiendo para la gente menuda, y doy fe que es bastante difícil. Claro que sí. Creo que me metí en un berenjenal, pero bueno, me parece que salí, no digo airoso, pero por lo menos no del todo lastimado. Es otro lenguaje los chiquitos, ¿no? Bueno, ese es el problema, es que a veces uno no sabe si está subestimándolos, si está sobreestimándolos, porque de pronto, mirá, te cuento, mis primeros lectores naturalmente fueron mis nietos. Claro, exacto. Y un día estábamos en Mar del Plata, habíamos ido a desayunar y estábamos hablando del libro. Entonces yo les conté que ya tenía el final hecho. Ellos habían leído ya la primera parte. Y mi nieta, que tiene 8 años, Agustina, me dice, bueno, ¿y cómo es el final? Entonces le conté. Y un final que para mí era de cierta complejidad, por lo menos. Me dice, pero no lo hagas tan sencillo, ¿por qué no haces tal y tal y tal cosa? Y me tiró el dicho abajo y me lo hizo más complejo, si se quiere. Entonces a veces uno piensa, bueno, pero el chico, no estaremos subestimándolo. Claro, a lo mejor estamos viendo cómo era un chico cuando uno era chico y los chicos ahora son distintos. Sí, también es cierto eso. Y por el otro lado, esto que yo hice fue un desafío, porque bueno, habría que contarle a la audiencia, es en realidad, no es una adaptación, pero la propuesta de la editorial era la de incluir dentro del libro para chicos un clásico, ¿cierto? Sí. Entonces yo justo estaba leyendo El Ombú de Hudson. Sí. Entonces dije, bueno, puede venir bien, se las propuse, le gustó. Entonces, bueno, Hudson escribió como ficción pura ese libro de cuentos, El Ombú. Después, bueno, naturalmente tiene los libros sobre todo lo de naturalismo, y el último donde da relatos de su vida. El otro día hablábamos, ¿no?, de los testimonios, del testimonio que da, por ejemplo, de la vida de haber conocido al almirante Brown. Claro, sí. Pero sí, de ficción es este, El Ombú. Y El Ombú, el cuento que da nombre al libro, es muy cruel, muy muy cruel, ¿ves? Diría que es particularmente cruel para un hombre de la delicadeza, de la finura de Jackson. Entonces, el desafío mío era cómo volcarle a los chicos, y el lenguaje de los chicos, ese punto tan, tan cruel y esas escenas tan crueles. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cuán violento es el mundo del chico? ¿Y cuál es el nuestro? ¿Y cuál es la diferencia, si la hay? A veces nosotros consideramos que el mundo del chico es menos violento que el nuestro, y por ahí no lo es. De hecho, bueno, viven nuestra misma realidad, así que maman lo mismo que mamamos nosotros, ven la televisión como nosotros, están al tanto de lo que pasa en el mundo como nosotros, se enteran de las noticias que nos enteramos nosotros. Entonces, bueno, la propuesta era trabajar eso precisamente, ¿no? Quiero decir, si el lenguaje es propio de la acción, si la violencia es propio de la acción que se está narrando, o si la violencia es algo que viaja en el lenguaje en realidad, y que si uno disminuye la gravedad de ese lenguaje, puede llegar a contar exactamente las mismas cosas, tan dramáticas, pero atemperándolas con otro lenguaje. ¿Se entiende? Sí, se entiende, perfecto, se entiende. Perfecto. Y bueno, ¿cómo está entrelazado el cuento del ombú de Guillermo Enrique Jackson? ¿Ah, cómo lo puse? Claro, ¿cómo lo entrelazaste con el tuyo? Habría que empezar contando cómo es el cuento, el ombú original, digamos. Jackson cuenta la historia de Jackson, que era chico, ustedes saben muy bien, que fue a vivir a Chascomús. Tuvo un años viviendo allí. En realidad, más que en Chascomús, un lugar vecino que se llamaba Cántara. Sí, donde supuestamente están las acacias. Exactamente. Kilómetro 74. Pero que desde ahí veía la laguna, todo, ¿no? Sí. Entonces, Jackson, cuando cuenta que él se hace amigo de un alguien de ahí del campo, y le cuenta la historia de una casa. Una casa que estaba maldita porque tenía, le daba la sombra de un ombú. La leyenda en el campo dice que, o por lo menos cierta leyenda en aquella época, decía que cuando el ombú superaba la línea de construcción de la casa, empezaba a caer sobre ella una maldición. Y Jackson cuenta la historia de distintas generaciones que van pasando por esa casa, y todos tienen un final dramático, desde el primer dueño, que tiene un criado negro que se llama Melitón, que lo ama como un hijo y lo termina matando, después alguien que la casa queda tapera durante algunos años, va a vivir a una otra familia que tenía algunas pocas ovejas y se instala en el lugar, y también tiene un final dramático. En fin, se van sumando una serie de calamidades. Aprovecha Jackson para contar, por ejemplo, que la persona que va narrando, digamos, fue testigo de cuando desembarcan los ingleses, cuando avanzan sobre Buenos Aires, en fin, habla del juego del pato, da un... Está bueno, sí. Pero básicamente la historia es esa, es la gravedad de esa casa maldita. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió, yo tengo cuatro niños, tengo cinco en realidad, pero en el libro aparecen cuatro, el otro quedó en la panza de la madre, aunque ya nació hace unos años, pero era muy difícil hacerlo jugar en la escena, así que preferí dejaron la panza a la madre. Yo tengo cuatro nietos, dos de cada una de mis hijas. Entonces, bueno, la idea que se me ocurrió era, ¿qué pasa si yo mando a mis yernos y mis hijas con sus hijos, es decir, con mis nietos, unos días a Chascomús? Los chicos tienen su carpa, los grandes tienen su carpa. Entonces, lo que hago es contar es, cuando el más grande de todos se va a Chascomús, va a anuncia en el colegio, le dice a la maestra que se va a ir una semana a Chascomús, la maestra le dice, toma, llévate este libro, léelo y después venís y se lo contás a los compañeros. Y le da el ombú. Entonces, cuando se instalan en Chascomús, él empieza a leer el libro, y a la noche, cuando está con los primos en la carpa, aprovecha la oscuridad de la carpa y le va contando distintos fragmentos del libro. Eso transcurre todas las noches, a lo largo de las cinco noches que están allá, y de día los chicos empiezan a cruzar con los personajes del cuento, nada más que en otros lugares, ¿no es cierto? Qué ingenioso. Uno de los fantasmas, una de las mujeres abandonadas, sí. Que se convierte en Jackson, prácticamente en un fantasma, es la que le da la bienvenida cuando llegan No contemos más, no, no, no contemos, bueno, pero, más. Claro, ¿no? Está buenísimo, yo conozco el cuento del ombú, pero bueno, está buenísimo cómo lo metiste en el día de hoy. Y la idea es, bueno, la idea de la colección es que el día de mañana, cuando alguien nombre el ombú, el chico ya más grande, digamos, se encuentre con ese libro, tenga una reminiscencia, diga, ah, y yo algo leí de esto, me gustaría leer el original, digamos, ¿no? Claro. Acá estamos contando las vivencias de Morelli, Miguel Ángel Morelli, y sobre este apasionante tema de Hudson y distintas variantes, distintas intervenciones. Acuérdense que también había hecho intervención en nuestro querido Tito Naroski. Tito Naroski había hecho la intervención sobre el último libro, que era Aves de una Pampa Perdida, que este era un libro que en realidad no era un libro, eran cartas. Y también hizo intervención sobre los últimos libros de Hudson. Y bueno, quiere decir que Hudson da para mucho más de lo que son simplemente leer sus cuentos, leer sus artículos. Tenemos también el tema de la Biblioteca Nacional, que ha impreso, ha publicado, tenemos una exposición de los artículos de la Biblioteca Nacional, una exposición en la sala María Elena Walsh, planta baja, primer piso. Bueno, y ahora vamos a una cortina musical. Sí, cinco. Hola. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Veracita negra que lustra la claridad, detrás de tu vuelo errante mis ojos gozarán la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas, se van las nubes, el surco de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen. Thank you. fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Por contarles que, bueno, que estamos preparándonos y que entre las tantas cosas que tenemos sobre Hudson, las exposiciones, las muestras, tenemos una muestra en la cual va a presentarle Tito Naroski el libro de las aves de la Pampa Perdida, que es este que estábamos hablando, que ya se editó, ya se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires, y la vamos a presentar en Aves Argentinas, que son las cartas que Hudson le escribe a Sclater. Sclater era el profesor máximo de las aves en Inglaterra, en Londres, sobre las aves sudamericanas, y él le va mandando cartas. En las cartas describe algunos de los temas, algunas de las formas de actuar de las aves. Estamos hablando en 1872, 1869, se lo va mandando por partes, y esto fue recopilado y traducido por la gente de Aves Argentinas. Se hizo una primera edición y ahora este año se lanzó una segunda edición, que es Aves de la Pampa Perdida, con algunas fotos gentilmente cedidas por los grandes fotógrafos que tenemos en Aves Argentinas, y describiendo cada una de las formas que actúan los distintos pájaros. Hablamos del churrinche, hablamos de las golondrinas, hablamos de tantos pajaritos que cada uno tiene su forma distinta de actuar. Bueno, esto es un poco la primera parte, y ahora vamos a comentarle las novedades que se vienen. Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de paz, canta su melodía un minuto antes de despegar. Caminante de las estrellas, marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja, y lleva un morral y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear. A veces se detiene a mirar su brújula de cristal. Igual, caminante de las estrellas, no te vayas a resbalar. cantar. A la vera del río, paso de puma al caminar, trata de develar misterios que el río lleva hacia el mar. Y se esfuma en la arena, vuelto murmullo de viento y sal. Bienvenido Rubén, Rubén Ravera en el aire, ¿cómo te va? Bien, bien, acá pasado por agua, pero... Pasado por agua porque está lloviendo, recordémosle a los amigos que nos están escuchando, Celia Carnovale que nos está escuchando, también tu amigo Eduardo Grondona de Sao Pablo, que debe tener otro clima ya, por lo menos no debe hacer tanto frío como acá, que nos mandó incluso una notita muy interesante, que no tuve tiempo de contar, lo podemos contar. ¿Qué es lo que se hace cuando se encuentra un pájaro? Que a veces uno lo levanta y no es necesariamente lo que hay que hacer. O sea, hay que dejarlo que haga su vida, porque a veces los pajaritos cuando se caen están aprendiendo a volar, y uno si lo saca del contacto del padre y la madre puede ocasionar una pequeña desgracia con este pichoncito. Bueno, vos estás muy atareado con las próximas actividades que se vienen ahora en agosto, es el mes de Hudson. ¿Qué nos contás al respecto? Bueno, tenemos que preparar para que todo el mundo esté en tema, con invitaciones, con flyers. Estamos empezando, ¿no? Pero tenemos pocos días y se trata del aniversario del 4 de agosto, en el Solar Natal, a las 2 de la tarde, en donde, bueno, tenemos la promesa de la visita del vicegobernador. Vamos a habilitar el edificio, el primer edificio de la Asociación de Amigos, construido, propio, más allá, bueno, de las esas construcciones, ¿no?, originarias en el predio de la asociación. Esta es una noticia muy importante, es un edificio propio que va a estar cruzando la calle, en el terreno que da de la reserva. Sí. Y se va a utilizar, claro, para actividades didácticas y talleres. Sí, en principio va a funcionar un fines. Explica qué es un fines. ¿Cómo traducís un fines? Yo sé que vos sos muy especialista en el tema. ¿Cómo traducís a una persona que te está escuchando, un oyente, y dice, ¿qué habla este hombre? Yo sé que Rubén sabe mucho, pero ¿qué dice? ¿Qué significa? Fines es para... es un sistema de educación formal para adultos que equipara, digamos, a un adolescente que termina la secundaria, pero en este caso en menor tiempo, y entendiendo que se trata de una persona grande, ¿no?, que tiene que, digamos, obtener información, destrezas, conocimientos, creo que en 3 años, y lo habilita para seguir haciendo estudios terciarios, universitarios, ¿no?, o tener la mínima preparación que hoy exige la mayoría de los trabajos, se trate de lo que se trate. Así que, bueno, estaría funcionando un fines en la semana. Se usaría también para las visitas guiadas, y nosotros estamos apuntando para el fin de semana, con el objeto de armar talleres de vinculados a la botánica, a la observación de aves, a los oficios, ¿no?, a las ecotécnicas, es decir, dirigido a todo lo que el museo viene haciendo, con muy poco espacio y mucho trabajo de campo. El predio, el edificio tiene más o menos 100 metros cuadrados, dos baños, que es uno de los grandes déficits del parque, una cocina, y en definitiva es un refugio más para quienes nos visitan, ¿no? Porque recordemos que es una reserva de 54 hectáreas. Cuando llueve, como la tormenta de hoy, es prácticamente intransitable o muy peligroso, ¿no?, andar por los senderos. Y bueno, nosotros lo celebramos porque fue construido en asociación con la Federación de Cooperativas, FECOTRAUN, que también se encargó de hacer un alambrado perimetral que nos permite en algo más de una hectárea poder cultivar árboles nativos, por ejemplo, que es una de las ideas, evitando cualquier tipo de vandalismo o robos. Bueno, en fin, es un avance importante de los últimos dos años, aliados con, bueno, gente de trabajo. Claro. Como es la gente de FECOTRAUN. Quiere decir que Hudson se está preparando para el futuro. No solo estamos hablando en el presente, sino da origen a su propio nombre, que es Parque Ecológico y Cultural. O sea, se está preparando para la función cultural del mañana, que es lo que corresponde a este tipo de actividades donde hay una reserva de usos múltiples y no solo debe ser para esparcimiento, sino para la cultura, para poder contarles y expresar a la sociedad y a la gente que puede utilizarlo como un elemento más para poder caminar hacia el futuro, hacia el mañana, que es lo que todos vamos a tener que hacer con un poco de dedicación y un poco de educación. Bueno, bienvenido a esto. El museo tiene, digamos, una acumulación de trabajo institucional de, diría, tres generaciones. Exacto. Y a nosotros, bueno, nos ha tocado expandir el territorio por obvias razones. La urbanización avanza y estrangula los espacios verdes. Esto no es la excepción. Dotar de facilidades para que los visitantes puedan conocer y consolidar el lugar. Y bueno, atento un poco a las políticas de gobierno que dictan que las instituciones culturales tienen que ser más autónomas, digamos. Bueno, la asociación de amigos va a poder generar valor a través del cultivo de plantas nativas, que tiene que ver con los fines de la ecología, ¿no? De la preservación del paisaje, evitar la extinción de especies nativas, promover la avifauna que tanto Hudson describió en sus libros. Así que bueno, estamos en ese camino y el 4 habilitamos el edificio. Claro. No es una inauguración porque las obras nunca se terminan, siempre hay detalles, ¿no? Salvo los museos muy centrales. Yo he visto toda una campaña del Museo de Arte Moderno, tengo amigos, el Museo de Arte Moderno, y habla de reinauguración. Nosotros lamentablemente todavía no hemos podido inaugurar, salvo la muestra en el Rancho Natal, hace dos años, pero nos falta el Zoom, bueno, nos faltan, estamos en obra siempre. Y eso es bueno porque quien recorre el lugar no ve una obra cerrada o terminada, da la posibilidad de participación, ¿no? Un poco como las catedrales que tardan tanto en construirse y eso estimula la participación. Bueno, es muy bueno lo que estás contando porque es la continuidad de una trayectoria. No es, la gente cree que un museo es una cosa fija, estable, y es todo lo contrario en el caso nuestro. Es algo que va avanzando en espacio, en lugares, en dedicaciones, en equipamiento, en nuevas formas, en nuevas tecnologías, incluso en tecnologías nuevas que son nuevas actividades de energías no convencionales, que creo que de esto vos vas a dar una charla. Sí, el 9 de agosto nos convocó el director provincial, Ricardo López Gotic, sospecho que en el ámbito de un encuentro sobre tecnologías y museos, para que, bueno, brindemos un pantallazo de lo que hacemos. Así que vamos a trabajar la idea de las ecotécnicas o las tecnologías socialmente apropiadas, como se llamaron en una época, que están vinculadas a la energía solar, eólica, de biogás o de biomasa, el reciclado de residuos, la agricultura ecológica, bueno, en fin, todo lo que concilia con el medio ambiente. Después vamos a hablar de una técnica que hemos incorporado, que es la de generar volúmenes en distintas escalas de originales, por ejemplo, bustos, que es lo que estamos abarcando ahora, ¿no? El busto de Hudson, el busto de Cunningham Graham, que se hace con impresoras 3D y con un programa que a partir de fotografías reconstruye el volumen, ¿no?, en tres dimensiones. Y vamos a hablar del uso de digital, de los textos de Hudson y de los sonidos, ¿no?, además de las imágenes, que permiten, por ejemplo, identificar aves. Claro. Antes había que tener un oído con ciertas dotes, y hoy es más fácil, a tal punto que hay muchísimos no videntes, ornitólogos, que se han especializado no en la observación visual, sino en el reconocimiento auditivo, ¿no? Exacto, se lo ubica por el sonido, por el trino del pájaro, aunque no tenga la vista para poder verlo, sí. Ahora tenemos, muchos cassettes que nos ha transferido el propietario de la editorial Lola, en cassettes, que es una tecnología antigua, pero son los sonidos editados por el gran ornitólogo Stranek. Así que vamos a tratar de ahondar, ¿no?, este sentido, que es el de oír y escuchar los sonidos de la naturaleza, en particular los pájaros. Así que el 9 de agosto vamos a estar charlando sobre eso. No tenemos el horario todavía, en la sede de exposiciones del Senado bonaerense, en la calle 7 y 49. Bueno, y después también tenemos que invitarlo, yo adelanté algo, pero bueno, podemos cerrar con esto, que este año, en lugar de tener el famoso 4 de agosto, el día del natalicio de Hudson como Día del Naturalista, vamos a tener 15 días de recordando a Hudson en los 100 años allá lejos. Esto es por una iniciativa de Aves Argentinas, que va a haber varios eventos, desde el 4 de agosto hasta el 18 de agosto. ¿Te acordás que estuvimos, sí, en Aves Argentinas? Y hay que organizar el cronograma de estas actividades. Sí, estábamos en eso. Tuvimos, no sé si vos lo comentaste, tuvimos una charla con Francisco González Taboas. Exacto, sí. Que es el responsable de marketing de Aves, o de comunicación. Una persona muy activa. Y él pergeñó un cronograma que empezaría el 4 de agosto a las 14 horas en el solar natal de Hudson. Se va a realizar una muestra de libros e ilustraciones en la biblioteca de Aves Argentinas entre el 6 y el 17 de agosto, con la colección Jorge Casares, que es patrimonio de la Ornitológica del Plata. Recordemos que la colección Casares es la colección más importante de los libros de Hudson y de algunas, sí, sí, copias, fotocopias de los escritos de Hudson que están ahí en Aves Argentinas, que es la colección Casares. Sí, es Jorge Casares fue el coleccionista más importante de la Argentina, que trató de conseguir todo lo que pudiese durante su vida acerca de Hudson. Y fue un legado para Aves Argentinas, ¿no? Y fue el nexo con el doctor Pozo, fue quien justamente inició, sí, sí, al doctor Pozo para el reconocimiento del ranchito de Hudson, que estaba olvidado. En esa conferencia de 1929, a la que concurrió ese joven doctor, médico quilmeño, ¿no? Exacto. De origen santafesino, ¿no? Pero uno de los vecinos de Quilmes más, digamos, dilectos. La exposición que se va a hacer en las vitrinas del Salón Principal de Aves Argentinas la va a curar Carlos Fernández, que ha aceptado el compromiso. Ah, correcto. Después el 15 va a haber una charla presentando las cartas de Hudson al Smithsonian, que fueron reunidas por la Ornitológica del Plata en ese libro traducido por Tito Naroski, Diego Gallegos Luque y un equipo de aves, y que, bueno, titularon Las Aves de la Pampa Perdida. Así que es una versión que ya la presentamos en la Feria del Libro y ahora la vamos a presentar en Aves Argentina, correcto, sí. La fecha sería el 15 de agosto a las 19 horas. Miércoles a las 19 horas. Bueno, sin confirmar, el 17 de agosto, un día antes del feriado, a las 7 de la tarde, se haría una visita guiada a la muestra en la Biblioteca Nacional. Ya hablamos de su inauguración hace 10 días, que es el Allá Lejos, el homenaje, ¿no? Allá Lejos Hace Tiempo, la infancia argentina. Exacto, hay que ver si la curadora principal, que es la licenciada Verónica Gallardo, estaría disponible, o alguien de su equipo, porque siempre hablamos de Verónica Gallardo y hay un equipo que estuvo organizando eso. Sí. Sería interesante que la muestra se pudiera ver con la gente que actuó, que trabajó en ese proceso. Claro. Y bueno, el fin de semana siguiente, el 18 de agosto a las 9 horas, Aves convoca un picnic para observar aves en el solar natal. Y en el medio de todo eso, el Rotary, el ICLAP de Quilmes, presidido ahora por Silvia Cera, realiza una actividad en el Museo Roverano a las 5 de la tarde, como homenaje también a Hudson. En el distrito que lanzó la declaración del 4 de agosto como Día del Naturalista. O sea, el primer distrito que nombró a Hudson como naturalista, porque Hudson cuando nació era Quilmes todo esto, y por lo tanto, exacto, Quilmes lo quiere recuperar como quilmeño. En realidad toda la zona era Quilmes, y Quilmes es el primer distrito que ya por decreto, por establecimiento de la Honorable Cámara de Diputados de Quilmes, de concejales, ha declarado el 4 de agosto el Día de Quilmes. También lo ha hecho ahora Almirante Brown. Estamos esperando el año pasado con Buenos Aires. Y este año puede haber una sorpresa, porque Florencio Varela quiere aumentar la apuesta y no solamente hacer esta declaratoria en el ámbito del Consejo Deliberante, sino hacerlo a nivel provincial por iniciativa del actual diputado provincial, Julio Pereira. Bueno, Rubén, que estamos con todas esas novedades. Ya nos están poniendo la música de cierre. Yo creo que ha sido muy completo todo lo que los contaste, y muy explícito y muy didáctico, y nos estamos preparando ya para el mes de agosto, que va a ser muy intenso, así que a trabajar se ha dicho. Sí. Bueno, Atilio, aunque llueva, ahí estamos. Aunque llueva, hay buen tiempo para Hudson. Aunque parezca mentira y parezca un contrasentido, y lo esperamos con todo lo que nos viene para el mes de agosto. Bueno, agua para la gran sequía que tuvimos, exacto, ¿no? Tan perjudicial para el agro argentino. Para el campo el agua es bienvenida. Bueno, para Hudson es bienvenida, porque la zona donde estábamos nosotros no se inunda. Así que bueno, nos esperamos encontrar. Bienvenido, Rubén. Vamos a contar la semana que viene los detalles que esto anunciaste hoy. Sí. Y ya nos estamos despidiendo, porque ya estamos en el cierre. Así, dale, que despedimos. Bueno, nos vemos la semana próxima. Un saludo a todos los que nos puedan estar escuchando o que nos escuchen en los próximos días. Gracias, Rubén. Muy amable. Adiós. Hasta la próxima. abrazo. Un abrazo, chao, hasta la próxima. Y bueno, ya nos hemos ido. Quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos, se despide. Y con todas estas novedades que nos contó el director del parque, Aníbal Rubén Ravera, no le podemos contar más que esto. La próxima semana le contamos los detalles. Chao y hasta la próxima. Con fuerza y sin duda. Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite Arin.